Estamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia, que transmitimos por nuestra radio web y retransmitimos por nuestras radios compañeras, amigas, que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia, con un abrazo enorme, la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Gaby, para la despedida. No tengo mucho más para decir en esta despedida, que estoy esperando, deseando profundamente que tengamos motivos para celebrar esta noche, que hayamos abrazado la esperanza, la cordura, la coherencia, y que el peronismo esté a la altura del momento histórico que le va a tocar regentear. Con toda esa esperanza, los despido hasta el próximo domingo. Ya te decía en la apertura del programa que lo que ocurra hoy va a ser no solamente importante, sino que va a sentar una clara diferenciación en los acontecimientos que se van a suscitar a partir de mañana. ¿Sí? Esperemos que así sea. Y esperemos que sea para el bien de la provincia de Buenos Aires y para el resto de la República Argentina y para la patria grande. Ojalá que así ocurra. Que esos llamados termómetros sociales y políticos estén marcando señales a nuestro favor, para que podamos recuperar el sentido de la política real, no de esa barbaridad obscena de quienes hoy están usurpando espacios de poder en nuestro país. La política de discusiones adultas, de discusiones profundas, con contenido, con saberes, con estudio, de esa militancia y esa dirigencia que sabía indicarnos caminos, soluciones, dar respuestas a problemáticas y construir un saber popular. Tenemos que lograr eso. Pero no solamente en la provincia de Buenos Aires, tenemos que lograrlo en toda la República Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque en la provincia de Córdoba, donde nosotros residimos, la cosa no está tan bien. Desde hace décadas se destruyó la posibilidad de una construcción política peronista real o kirchnerista real, porque algunos traicionaron, otros se acomodaron, otros no hicieron absolutamente un carajo y hoy estamos a la deriva, e inclusive con la posibilidad que quienes representan aquí en la provincia de Córdoba el kirchnerismo pierdan la única banca que les queda. Pero eso no es gratuito, no es porque los traicionaron a ellos, es porque no movieron ellos el amperímetro, por no decir otra cosa. Y quienes sí han movido en las bases son quienes hoy están primeros en las listas, en las posibilidades de lograr votos favorables en la próxima elección de octubre. Algo falló aquí en la provincia de Córdoba, pero nadie se está haciendo cargo. Ojalá que se dé una reforma profunda en cómo se hace política en la provincia de Córdoba, para poder tener mayor dignidad y mejores posibilidades para recuperar el sentido de patria integrada, porque por ahora sigue siendo una isla y nefasta. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre.